ritmo latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Hola, hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Este es el primer sábado de 2016. Espero que tú hayas tenido una excelente Navidad. Y bueno, te deseamos todo el equipo de Ritmo Latino y 93.5 FM. Te desea un próspero año nuevo con mucha salud y mucha felicidad y prosperidad y muchos éxitos en tu carrera. Welcome to you to the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández. Aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo a las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. That's right, 2 hours of tropical music this Saturday, the first Saturday of 2016, January 2nd. Wow, we actually are starting a brand new year full of tropical music. Don't miss the two exclusive live interviews this Saturday afternoon. Tenemos dos entrevistas exclusivas este sábado 2 de enero de 2016. We actually have an exclusive live interview from Venezuela with the Latino Tropical Artist of the Week, talented David Monasterios. David Monasterios, entrevista exclusiva de David M. con DJ Chamba aquí en vivo en el programa de Ritmo Latino, tu programa favorito de todos los sábados en 93.5 FM en Canadá. Escúchanos en línea hoy mismo en tu celular o en tu computadora por www.chmr.ca. También estamos haciendo un simulcast en vivo y en directo por nuestra página de internet ritmolatino.ca y ritmoslatinoscanada.ca. Vamos a estar promocionando sus nuevos éxitos de David M. Vamos a estar tocando varias canciones de este muchacho muy talentoso de Venezuela. Y bueno, vamos a tener otra entrevista también de exclusiva desde los Estados Unidos con un dúo. Ellos se llaman Luis Javier y Mayra Luz. Luis lives actually in Florida. Él vive en Florida. We will be getting in touch with them so you can get to know them and listen to their brand new single, Llévame Contigo. Tenemos la entrevista exclusiva con este dúo de estos muchachos talentosos, Luis Javier y Mayra Luz, destacando su nueva música, unas canciones bien, pero bien ricas, ¿no? Sensuales y bailables. El tema que vamos a estar destacando de ellos se llama Llévame Contigo. También puedes ver el video en el videoclip en YouTube. Les quedó de calidad. Todo eso y mucho más durante la segunda hora. If you're listening for the first time, we're available here worldwide every Saturday at 12:30 p.m. Eastern on the Ritmo Latino Radio Show, CHMR 93.5 FM. Si nos estás escuchando por primera vez, nosotros estamos acá transmitiendo todos los sábados a las 12:30 hora del Este, 11:30 hora Centro, 9:30 hora del Pacífico, y son las 2 p.m. hora acá en Newfoundland. Y también nos puedes escuchar 24 horas al día, ¿no? Estamos ahí tocando música tropical en el stream. Tenemos 7 canales de música en nuestra página ritmolatino.ca y ritmoslatinoscanada.ca o .com. Ahí pueden buscar música y pueden buscar los perfiles de nuestros artistas que siempre estamos destacando. Si eres un artista y quieres estar con nosotros, formar parte de la familia de Ritmo Latino acá en Canadá, no te olvides de escribirnos. Nos puedes escribir a info@ritmolatino.ca o nos puedes buscar también por Twitter, Ritmo Latino 935, o por Instagram, Ritmos Latinos Canadá. Okay, let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Esos temas son los más populares que están sonando hoy, 2 de enero de 2016. En Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this second of January weekend on the Ritmo Latino Radio Show and the Weekly Top 10. So here's DJ Chama Chair for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for January 2nd, 2016. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, y como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y este es un nuevo sencillo que está rompiendo fronteras. Es de, bueno, ustedes ya lo conocen, Tito el Bambino, el patrón, Efraín David Fines Navares. Así se llama este chico de Carolina, Puerto Rico. Nació en el 5 de octubre del 81. Bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Como Tito el Bambino, un cantante de reggaetón, compositor y actor también puertorriqueño. Tito el Bambino es mejor conocido gracias a la participación en el dúo Héctor y Tito, ¿se acuerdan? Junto con Héctor Delgado, el Father. Desde ellos empezaron en el 96 hasta su separación, eso fue con el 2004. Desde ahí ambos continuaron sus carreras como solistas. Y aquí, bueno, Tito el Bambino, el patrón, les trae un nuevo sencillo que acaba de salir del horno. Está calientito. Se llama Me Quedé con las Ganas. Tito el Bambino, el patrón, Me Quedé con las Ganas. Coming at number 10, número 10. La realidad fuera que no Number ten. Que no lo intentamos, que no nos herimos. Ojalá no te extrañara tanto como lo hago. Y pudiera decirte que te he superado. Pero no. Aquí estoy yo. Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada. Me quedé con la forma de besar a la que tú me acostumbrabas. Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas. Me quedé con tu recuerdo, que solo lo borro. a ti. Porque aunque lo tengo todo, no puedo abrazarte. Yo no quiero nada, nada quiero yo sin ti. Tiene que haber una forma de recuperarte, una excusa para llamarte, un remedio por mirarte. Sé que dije que no iba a extrañarte, que de mi vida yo iba a sacarte, pero no. Seguir sin un motivo, ¿cómo fingir que sobrevivo? Si yo no he vuelto a sonreír desde que tú no estás conmigo. ¿Cómo borrar tantos recuerdos? ¿Cómo arrancarte de mi pecho? Si el corazón late mi amor y yo de amor me estoy muriendo. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen el sencillo, el nuevo sencillo. Me quedé con las ganas de Tito el Bambino, el patrón de Puerto Rico. Él te trae este nuevo sencillo que está sonando por todas las radios tropicales. Está bien, está nuevecita esta canción. ¿Qué te parece? Está muy buena, ¿no? Nos vamos con Silvio Mora, desde Santo Domingo. Silvio Mora se le ve como un dominicano más haciendo merengue de chercha, como le dicen, ¿no? Con el tigueraje propio de los barrios, dominando el dominicanismo en sus refranes y hablando puro español criollo. ¿Se acuerdan de Llegó el Pavo, que salió hace como un año, ¿no? Pero detrás de este joven se esconde una historia digna de admiración, ya que sin ser dominicano se esforzó por hacerlo, pese que nació en Suiza en el 1979. Imagínense, es suizo, pero vive en Santo Domingo y, bueno, ya se hizo dominicano y canta merengue, el tigueraje, ¿no? Imagínense cómo son las cosas, ¿no? Aquí va Silvio Mora con su nueva canción, Yo Quiero Volver. Entra en la posición número 9. Number 9. Y lo que estoy cantando, eso a mí mismo me pasó. Por culpa de los chicles estamos solos tú y yo. Y ahora el sufrimiento me tiene roto el corazón. Y por eso mi vida yo te dedico esta canción. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Porque a ti yo te amo. Sigue a DJ Chamba en las redes sociales. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo, Yo Quiero Volver, de Silvio Mora, de la República Dominicana. Este sencillo está nuevecito y lo estamos tocando por primera vez acá en Ritmo Latino. Entra en la posición número 9 esta semana. Si te acabas de sintonizar nuestra radio, acabamos de comenzar el segmento de El Conteo de las Mejores 10 Canciones Latinas Tropicales de Ritmo Latino, a donde te tocamos todas las canciones nuevecitas, las que están sonando, bueno, en todo Latinoamérica, ¿no? Por todo el mundo. Y estamos en la posición número 8, y este también es un nuevo sencillo que entra por primera vez acá en nuestro programa Ritmo Latino por 93.5 FM, y esta se llama Ganas de Ti, de Zion y Lennox. Este dúo son unos destacados, más destacados del género musical del reggaetón, también destacándose en sus variaciones de otros ritmos como el R&B, dance pop y pop latino. Ambos son originarios de Carolina, Puerto Rico. Zion y Lennox, Ganas de Ti, entra en la posición número 8 esta semana. Number 8. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo, Ganas de Ti, de Zion y Lennox. Desde Carolina, Puerto Rico, entra en la posición número 8 esta semana. Gracias por estar en sintonía acá con nosotros, en vivo y en directo y a todo color, desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. St. John's in Newfoundland, Canada. That's right, you are listening live here on 93.5 FM and a live simulcast on Ritmos Latinos Canada Stream. Bueno, nos vamos con el... Este es el elegante de la salsa, Gianni Borrell. Este tema se llama Países Latinos. Artista de Camagüey, Cuba, hoy residente de Toronto, Canadá. El elegante de la salsa, Gianni Borrell, te trae su nuevo proyecto, Países Latinos.

con el artista latino David Monasterios, más conocido como David M. Aquí con DJ Chamba en el programa Ritmo Latino en 93.5 FM en Canadá. Escuchen online, en línea, por www.chml.ca y ritmoslatinoscanada.ca o simplemente ritmolatino.ca. Vamos a estar promocionando su nuevo éxito. Si conmigo te vas, David M. La buena vibra. También estaremos hablando con el dúo de los Estados Unidos, este dúo de estos muchachos muy, muy talentosos, Luis Javier y Mayra Luz. Ellos son residentes de Florida y Nueva York, creo yo, pero nos van a dar más detalles cuando hablemos en media hora. Vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar presentándote el nuevo single, Llévame Contigo, que también lo puedes, tienen el videoclip disponible en YouTube, ahí lo puedes ver. Llévame Contigo se llama la canción de Luis Javier y Mayra Luz. Dos entrevistas exclusivas durante la segunda hora. Estás escuchando Ritmo Latino por 93.5 FM, el segmento de Latin Tropical Top 10 Countdown, el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Nos vamos con La Materialista, Silvestre Dangond y Nicky Jam. Este es un chico de Colombia, es un colombiano compositor y bueno, él fue naturalizado en estadounidense. Dangond es considerado uno de los principales representantes de la nueva ola de música vallenata, pero se ha unido con Nicky Jam y han hecho esta canción urbana que se llama Materialista. Entra en la posición número 6 esta semana. Viajando de aquí para allá, que tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá, mansión en Beverly Hills y un yate que tiene spa. Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto. Number 6. Nicky, Nicky, Nicky, Jam. Ha, yeah. Bueno, directamente desde Chile y para todo el mundo con todo el sabor, aquí está nuestro nuevo tema, Acércate, Azota, que es nuestro tema, nuestro logo, nuestro eslogan de Gofer, que dice Azota. Así que ahí lo pueden escuchar y lo dejamos, espero que les guste. Esto es Gofer. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí tienen a Banda Gofer desde Chile, Sudamérica, con su nuevo sencillo Acércate, que entra en la posición número 5 esta semana. Que pueden buscar más información acerca de esta banda de chicos muy jóvenes, muy talentosos. Estuvimos destacándolos el pasado noviembre 14 de 2015. Los pudimos entrevistar acá en Ritmo Latino y tú puedes escuchar también la entrevista exclusiva en nuestra página de internet ritmolatino.ca. Solo tienes que dar clic a los archivos y vas a poder escuchar el podcast disponible de noviembre 14 de 2015, Banda Gofer desde Chile, Sudamérica. Puedes buscarlos también por Facebook, Gofer Oficial, Gofer Official. Bueno, y nos vamos con Rolf Sánchez. Ya sea una balada sentida con mucho sentimiento, una canción pop latina muy sexy o una salsa sensual, Rolf Sánchez, él te trae eso, es su nombre. No hay magia como realizar y que tiene la gente lo que siente, lo que comparte uno, dice en su página web. Yo soy muy afortunado de

Bueno, ahí tienen Rolf Sánchez, ¿qué se siente? Esta es una nueva salsa que está tocando, bueno, los DJs de música tropical están tocando por todos lados. Está muy buena, ¿no? Bien bailable y muy sexy la salsa. Bueno, nos vamos con las últimas, los últimos tres sencillos del segmento de Latin Tropical Top 10 Countdown. Estás escuchando el segmento del conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales de ritmo latino, tocando tus canciones nuevas y favoritas. Quiero tomar este momento para, bueno, darles saludos a todos nuestros colegas y amigos que están allá en la Red Mundial de Locutores en Facebook. Ahí está Gamboa, también está Beatriz, está Do, Yancy, Berto, Andy Boss, también está David, que vamos a estar entrevistando en una media hora. Está Pequeñita, Jiménez, Cortázar, y no sé si se me olvida alguien más ahí, Denis, François, que también está en Israel, quiero decir. Quiero ver quién está más ahí. Si se me olvida alguien, nos puede dar ahí un hola, ¿no? En el chat de Facebook. Que están ahí todos en sintonía. Muchas gracias por estar en sintonía hoy y cada sábado por Ritmo Latino, por 93.5 FM. Bueno, ya estamos, solo tenemos 10 minutos para finalizar este segmento e iniciar una hora de entrevistas y música. Nos vamos con Pirulo y la tribu, Loco pero Feliz. Con un pasado difícil y lleno de tragedia, este salsero Pirulo ha querido, bueno, bajo el concepto Pirulo y su tribu, buscarle el sentido positivo a la vida, lo que se refleja en su disco que está muy bueno, se llama Calle Linda, cuyo primer corte, este es el Loco pero Feliz. A los 17 años, este muchacho tuvo una vida muy, muy triste. A los 17 años, el cantante Francisco, el nombre de él es Francisco Pirulo Rosado Rosario, él quedó huérfano de ambos padres. Ellos fueron víctimas del SIDA, un golpe, bueno, en plena adolescencia, que provocó que se refugiara en la música, convirtiéndose en percusionista y compositor. En ese entonces, el artista, que en la actualidad, bueno, ya tiene 38, 39 años, se vio obligado a hacerse cargo de sus hermanos menores, Sergio y Patricia, superando las dificultades para convertirse en hombre de bien. Y aquí él hizo todo esto y hizo todo en un sentido positivo, ¿no? A la vida. Y aquí te trae este sencillo que está muy bailable, con una vibración muy positiva, Loco pero Feliz. Pirulo y la tribu entra en la posición número 3 esta semana. Que el piruloco no va ni Number 3, ni para el psicólogo, ni para psiquiatría, ni para terapia, ni para nada de eso, ¿viste? A mí que me den quieto nada más. ¿Sabes cómo es? Sí, lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Tranquilo. Sí, lo sé, yo soy así, poco loco, pero feliz. ¿De cuál? ¡Ay, María! Esto sí que me pone feliz. Esto es lo mío. Ahí es. Es ahí. Sí, lo sé. Yo soy así. Pero feliz. Que yo le pregunté a mi mamá un día, mami, ¿por nada me dio. Así yo te parí, que de poeta así loco, todos tienen un poco. Sí, así mijito mío, mantente loco, loco, loco. Sí, lo sé, pero feliz. Yo soy así, maná, un poco loco. DJ Chamba o social media, Facebook, Instagram, Twitter. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Si me quieres, si me amas, dímelo. Number 2. No te quedes con las ganas, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol, así ya no. La India, Linda Viera Caballero, better known as la princesa de la salsa, the princess of salsa, singer, songwriter of salsa and house music. She's actually been nominated for both Grammy and Latin Awards from Río Piedras, Puerto Rico. La India te trae ese nuevo tema, Dímelo. Entra en la posición número 2 esta semana. Bueno, nos vamos y con el último sencillo de el segmento. Ya nos hemos pasado de la hora, pero estamos acá con Catalino. Tan odiando, así se llama el sencillo. Aquí los dejo con Catalino. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en Ritmo Latino el pasado octubre 24. Pueden escuchar la entrevista exclusiva en nuestros archivos. Bueno, aquí los dejo con este talentoso dominicano estadounidense con su nuevo sencillo que entra en la posición número 1 esta semana. Están odiando. Están odiando porque no pueden frenarme. Están odiando porque no se buscan como yo. Bueno, mi gente, ve Catalino, o sea, no, Catalino, el mismo loco, pero sin la bella, tú sabes, están escuchando. Y te dejo que escuchen mi estreno. Están odiando, ya tú sabes. Bendiciones. Yo tengo la culpa de que ustedes estén rotos, de que ella le gusta hacer coro con capo. Que yo visto caro, y que tengo Tokio, todos se preguntan si es familia el Chapo. Yo tengo la culpa de que ustedes estén rotos, de que ella le gusta hacer coro con capo. De que visto caro, y que tengo Tokio, todos se preguntan si soy familia el Chapo. Number one. Como yo, como yo, como yo.

Gracias y nos vemos. ¿Qué tal, mi gente? Les habla MC Zulek, la nueva sensación, y le quiero enviar un saludo muy especial a DJ Chamba de Ritmo Latino. Ya tú sabes, MC Zulek, yo. Tú lo has dicho, por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pueden ver mis videos y me pueden contactar también por medio a Randy Music. En el Facebook también pueden localizar a Liraldi la Divina. Bueno, dice así, el tema se titula Que me perdone tu Señor, un poquito del corito. Si el quererte es un pecado, pues yo soy tu pecadora. Nunca me había enamorado, que perdone tu Señora. No te pido que nadie quiera también yo te adora. Yo te quiero de todo, que perdone tu Señora. A toda mi gente, que sigan en sintonía con Ritmo Latino, con DJ Chamba, el más pegado. Hola, amiga y amiga, les habla Pivo y Gen Z, vocalistas del dúo La 29. Y desde Sudamérica, Chile, les queremos enviar un cariñoso saludo y un cordial abrazo a DJ Chamba y todos los oyentes del show más prendido de Canadá, Ritmo Latino, por la 93.5 FM. Estos son los Mamberos de la 29. Hello. Nada, es que estaba pensando en ti. Quiero verte. Ven, búscame. Llévame contigo. Ella me dice que la lleve conmigo. Está estresada y se quiere olvidar los problemas que tiene. Ella quiere gozar, beber un poco y bailar un ratito. Oh, no. Dale, mami, que yo voy del camino. Nos vamos de rumba de París. And we are back. Acaban de estar escuchando el conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales, tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición de El Conteo a las 12:30 hora del este, 2 p.m. hora de Newfoundland. You've been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the most current and best Latin Tropical hits. Buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo por estar acá en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos a Radio Escuchas por todos lados del mundo. Están en sintonía en Montreal, Toronto, en el lado oeste de Canadá, también en Venezuela, en México, New York, Miami, México, Perú. ¡Wow! Mucha gente, ¿no?, nos está enviando mensajes por Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina. Bueno, ya tenemos en línea a nuestros invitados de hoy. Hay que, bueno, darle la bienvenida a estos dos jóvenes talentosos, Luis Javier y Mayra Luz. Bienvenidos. Muchas gracias, DJ Chamba. Como le estaba comentando anteriormente, quiero desearles todos un feliz año. Espero que puedan cumplir sus metas que se han propuesto para este nuevo año. Que tengan mucha salud, felicidad, mucho amor. Mandándole saludos a todos allá en Canadá, a la estación Latino Latino y especialmente a usted. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, DJ Chamba. Igualmente, saludo allá a todos los oyentes en Canadá y por el mundo a través del internet. Y de nuevo, ha sido una persona muy amable, DJ Chamba, y apreciamos la oportunidad y la invitación a tu programa. Igualmente, este es un gran placer y un gran honor de poder conversar con ustedes y tenerlos acá como invitados de hoy, invitados especial el día de hoy en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Stream. Es un honor para nosotros. Sí, es un honor también para todo el equipo acá de Ritmo Latino. Y también a ustedes, gracias por aceptar la invitación hoy, 2 de enero de 2016. Es un gran placer de tenerlos acá en nuestro programa. Y bueno, ya tenemos a mucha gente en sintonía que están ansiosas, ¿no?, para conocer más acerca de ustedes. Bueno, vamos a empezar con Luis. Bueno, ustedes son, le vamos a dar un poquito un poco de ustedes, ¿no? Ustedes son la nueva sensación urbana, azotando el género latino. Ustedes dos son, tienen un tremendo talento y se han unido a crear un sonido, contagioso con el sabor tropical urbano, ¿verdad? Y vamos a empezar con Luis. Por favor, ¿nos puedes decir a dónde están tus raíces, latinas tropicales? Sí, claro. Bueno, de nuevo, gracias y... mi familia es de Puerto Rico, de la ciudad de Aguadilla. Ahí fue donde, empecé a escuchar todos los ritmos latinos y como tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico y también en los Estados Unidos, pues obviamente los sonidos del hip hop, del rap, de R&B también fueron una influencia, y pues a lo que iba madurando y creciendo, pues el interés en la música seguía creciendo, y los viejos míos, a papi y mami, son bien fanáticos de la música, y siempre había música en casa. Eso es algo que corre en la sangre de mi familia. Wow, qué bueno. O sea que te has influenciado, ¿no?, por la familia, los ritmos tropicales de tu Puerto Rico, ¿no? Qué bueno. Y Mayla, ¿tú de dónde eres? ¿También eres de Puerto Rico? Bueno, sí, yo también soy de Puerto Rico, de Caguas. Y también igual, desde muy niña fui interesada a lo que es la música. De ahí comencé a ir a la escuela de actuación, de canto, de baile. Y por ahí fue que empezó todo. Mi mamá, me acuerdo que mi mamá siempre, hasta para las Navidades, me preguntaba que si qué quería que Santa Claus me regalara. Y yo siempre era un micrófono, un radio, un piano, bueno, una güira. Siempre, siempre. Es algo que uno lo lleva en la sangre, especialmente sí. Nosotros somos latinos, y es algo que la música siempre nos corre por las venas. Wow, imagínate, ¿no? Qué bueno, muy lindo eso. O sea que los dos han empezado desde muy temprana edad. Luis, tú mencionas que manejas el R&B y hip hop. ¿Cuáles géneros, otros géneros manejas hoy? Porque me imagino, bueno, que has evolucionado un poco más del R&B y hip hop, ¿no? Oh, sí, bueno, eso fueron las influencias acá en los Estados Unidos, pero sí, obviamente en Puerto Rico lo que se escuchaba era salsa, merengue, hasta bachata, y después luego en los 90 que empezó el movimiento urbano en Puerto Rico y el reggaetón, y pues la juventud fue rápido atraída a ese sonido, y obviamente yo caí en ese grupo y desde ese tiempo pues lo que siempre he tratado de hacer es de hacer una fusión de todas las influencias musicales que he tenido en mi vida y hacer algo, un sonido nuevo, un sonido contagioso, pero a la misma vez dé el honor a la influencia que hemos tenido, porque los artistas que han sido una influencia para mí desde joven han sido los grandes salseros como Héctor Lavoe, cantantes así, por así el estilo, y en el merengue como Johnny Ventura y los merengueros de los 80 fueron la gran influencia, porque eso es lo que tocaban en casa. Y pues lo que tratamos de hacer es respetar esa tradición, pero a la misma vez hacer una fusión con lo moderno. Exacto, sí, eso es lo que te iba a mencionar. Ustedes hacen una fusión bien original, nueva, fresca, ¿no? Con eso que han tenido, la experiencia, la traen y hacen una fusión, ¿no? Y sí, fue muy importante para nosotros, especialmente con este nuevo tema, tratar de tener una fusión de varios géneros, porque como este tema es merengue, pero es considerado más merengue urbano, merengue sí, electrónico, y tenemos un poquito del flow del reggaetón con las partes mías, tenemos una fusión como de tres o cuatro diferentes géneros, y pues eso atrae una audiencia diferente. Sí, qué excelente, ¿no? Y lo que ustedes me han mencionado, ustedes tienen tienen muchas cosas en común ustedes dos, ¿no? Y pero han vivido vidas separadas. O sea que, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Fue en los Estados Unidos? Sí, Luis reside en Connecticut, entonces yo tengo mi familia, unos primos y tías que viven allá. Entonces yo soy de New Jersey, y de casualidad él es amigo de mi familia, y ellos nos invitaron para una fiesta, y ahí nos encontramos, empezamos a hablar, y de casualidad que a los dos no empezamos a hablar de la música, obvio, y ahí empezamos con ideas, nos intercambiamos el teléfono, y ahí empezamos a hablar y decidimos hacer una canción en dúo, que fue una aventura que tuvo mucho éxito. Y de ahí no hemos podido separar, porque de verdad que tenemos una química musicalmente que yo no la he tenido con nadie. Yo he estado en grupos femeninos, y que también ha sido una experiencia fabulosa y una experiencia que me ha ayudado a mí a seguir en la música. Pero con Luis ya es otro nivel. Sí, yo estoy de acuerdo con Mayra. A la vez que nos conocimos en la fiesta de mi amistad, a rápido que empezamos a hablar de la música, yo veía que ella tenía el mismo entusiasmo, la música era todo para ella, igual que sí. Como para mí. Y honestamente, la primera vez que la oí cantar, ya yo sabía que Mayra es una estrella. Ella tiene tremenda voz, tiene tremenda presencia. Y nos juntamos y gracias a Dios las cosas han ido bien. Y como ella mencionó, el primer tema que soltamos, Una Aventura, fue un gran éxito. Viajamos por todos lados, cantamos en festivales muy grandes como la de Calle 8, el desfile de Nueva York. Tuvimos el honor de poder estar en esos eventos y el público el público nos han aceptado y ha sido tremendo. Y ahora seguimos trabajando fuerte para seguir trayéndole buena música. Qué bueno, o sea que esa era mi próxima pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia y la aceptación en los Estados Unidos, ¿no? Y tú me lo dices, o sea que han tenido una experiencia muy buena, ¿no? Hasta hoy. Sí, bueno, ¿sabes lo más? Yo creo que Mayra estaría de acuerdo conmigo. Lo más sorprendente es que somos de lugares humildes, somos de familias humildes y a la vez que soltamos la música, lo más que nos ha sorprendido es la aceptación internacional de nuestra música, que tenemos personas como usted y Chamba en emisoras a través del mundo, como ahora mismo en Alemania, Italia, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, que están sonando nuestro tema muy fuerte y están apoyándonos, y no es solamente una sorpresa, pero un gran honor, y nos da orgullo de poder decir que están apoyando nuestra música en cada rincón del mundo. Sí, no, gracias por compartir tu talento, ¿no? Y Mayra, aquí con los latinos de Canadá y también gracias a los latinos de los Estados Unidos también que les gusta mucho, ¿no? Y ¿ustedes escriben la música los dos o cómo hacen? Exacto. Eso? Sí, nosotros escribimos nuestra propia lírica. Luis escribe la parte de él, yo escribo la parte mía y siempre es un éxito con eso entre nosotros. Siempre estamos muy contentos con lo que escribimos y funciona muy bien para los dos. Sí, como ella mencionó al principio, tenemos una química que a la vez que sacamos una idea, pues nos ayudamos ambos uno al otro, si hay una palabrita que necesita o una frase. Claro. Y al fin del día, pues sale un tema bien y entonces estamos contentos y lo tomamos y lo grabamos. Y gracias a Dios ha seguido así. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Son cosas raras. A veces yo nunca conocí a Mayra, pero a la vez que la conocí, pues ya como ella mencionó, teníamos la química y pues, cuando nos juntamos a escribir, salen canciones rápido y no solo rápido, pero de calidad y para presentarle al público lo mejor de nosotros. Sí, no, y esa química y ese click, como decimos nosotros, ¿no? Se nota en el videoclip de este nuevo proyecto que se llama Llévame Contigo. Y que queremos hablar un poco más acerca de este nuevo proyecto que se llama Llévame Contigo, una canción con un estilo urbano, fresco, moderno. Ya la vamos a escuchar en completo, acá la estamos escuchando en bajo, acá en background. ¿Cómo ha sido la experiencia en crear este tema, ¿no? Porque está muy bueno, es un merengue urbano, un merengue electrónico, ¿no? Y ¿cómo fue la experiencia de crear esta canción y también el video que les quedó excelente? Gracias. Pues aparte, antes de todo, aparte de la amistad que tenemos, nosotros nos consideramos ya como un hermano. Y eso sí. Tiene mucho que ver con la química nosotros, y grabar, hacer video, eso es algo muy bueno. Claro, hay que gustarle a uno, pero es algo muy muy entretenido. Nosotros lo gozamos como que si fuera, como que si no es un trabajo, como que es algo que algo que nosotros nos gusta hacer y nos sentimos muy bien. La canción fue grabada con Luis, si usted le puede explicar un poquito mejor. Sí, bueno, como dice Mayra, cuando usted menciona de la química, cuando nosotros estamos juntos, cualquier persona que nos está grabando, el ingeniero, el productor, el director de video siempre ve que nosotros siempre estamos viajando, riéndonos, y yo creo que eso es algo muy importante que se deja, se demuestra cuando enseñamos el resultado final. Y en este caso, en Llévame Contigo, pues tuvimos la oportunidad y el honor de trabajar con personas muy respetadas en el género, personas que sabe, han sido ganadores de Grammy y premio Lo Nuestro, y como el gran productor que hizo la pista, Easy Guerra, que él ha hecho música para Beyoncé, para Rihanna, para Yandel, que él tuvo mucho que ver con el último disco de Yandel, que para nosotros fue la primera vez, pues la segunda vez, porque el remix de Una Aventura trabajamos con el productor de Romeo Santos, que también fue un gran honor. Que en estas últimas canciones pues hemos estado evolucionando y trabajando con personas muy profesionales que han hecho nuestra música sonar lo mejor posible. Y fue una gran experiencia también, porque grabamos en los estudios KDS en Orlando, que son famosos, que ahí fue donde se creó NSYNC, a Backstreet Boys, a Eminem ha grabado ahí, a todos los reggaetoneros han grabado ahí últimamente, que es un estudio donde hay placas de platino, de placa de disco de oro, es una motivación cuando uno entra ahí y ve eso, claro. Sí. Uno quiere llegar a tener esos resultados. Exacto, y yo lo sé que bueno, hay que tener fe también, ¿no? Pero yo lo sé que ustedes van a llegar a mucho más alto de lo que están hoy, ¿no? Gracias. Porque tienen un talento que original, que a nosotros nos gusta, ¿no? Que sean originales con su música, y eso se nota en sus líricas y en el video, ¿no? Sigan adelante, hermanos, porque, bueno, tienen talento, ¿no? Muchas gracias. ¿Y cómo? Estos son los planes de nosotros, seguir adelante, seguir escribiendo música. Exacto. Y esperando que le gusten a todos. Exacto, sí. ¿Y a dónde firmaron el videoclip? ¿Lo firmaron ahí en Florida? Correcto, en Orlando, Florida, sí. En Orlando. En la ciudad de Orlando, tuvimos unos resorts de hoteles que cooperaron con nosotros y cerraron parte de la propiedad para nosotros poder tener la filmación y grabación del video. Y también en ese tema bregamos con Gene Vigio de 7 Point Vision, y ese otro tremendo director con mucho talento, y pues hizo el proceso muy fácil. Además de también que no podemos olvidarlo, Mayra y yo, porque él ha sido una gran ayuda con nosotros en estos últimos 6 meses, 1 año, a Veterano Music Studio. Claro que sí. Que él es tremenda persona, Veterano, siempre me da buen consejo, muy amable, y él ha bregado con todos los grandes artistas del reggaetón, después que hizo J. Killer, él estaba bregando de Florida esa hora, manejándolo. So, es una persona, una gran influencia para nosotros, y él hizo la idea de nosotros brillar. Y nosotros siempre lo apreciamos mucho. Wow, qué bueno, ¿no? Y aparte de este nuevo proyecto, Llévame Contigo, ¿qué podemos esperar en un futuro cercano de Luis Javier y Mayra Luz? Bueno, ya en el mismo tiempo que grabamos este tema, grabamos el próximo sencillo, que lo estaremos lanzando más cerca de la primavera, que es un reggaetón. Los productores de este tema van a ser los Hitmen, que son, han sido los productores primordiales de Joel y Randy, y de muchos de los exponentes de reggaetón de Puerto Rico. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, y es otro tema muy muy movible, muy para la discoteca. Yo sé que le va a encantar a nuestra fanaticada, y pronto vamos a estar filmando el video, preparando eso, pero hasta ahora pues estamos en plena promoción con este tema, y vamos a estar viajando a Puerto Rico, a Nicaragua, y entonces está la agenda de las presentaciones para el resto de año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los esperamos acá también en Canadá. No se olviden de venir a Canadá, ¿no? Y cuando lo hagan, por favor, nos pueden dejarlo saber para poder programar algo, ¿no? Entre nosotros y reunirnos. Claro. Y ojalá tenerlos acá en nuestra estación de radio. Y esto ha sido un gran placer de poder conversar con ustedes y conocer más de sus vidas y, bueno, carreras artísticas. y esperamos tenerlos acá de nuevo en un futuro cercano. Y cuando tengan más más sencillos de promoción, no se olviden de enviarlos acá a Ritmo Latino, porque nos encanta su música y nos encantaría promover toda la música en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Como le dije, un honor para nosotros. Y desde que tengamos eso preparado, claro que se le vamos a contactar. Es un honor para nosotros que nos tenga en su emisora y que nos apoyen. Eso es muy importante para nosotros, igual para cualquier artista, el apoyo de la gente. El apoyo de los DJs, de la emisora. Y pues ahora mismo, como usted mencionó, pues sería un honor para nosotros ir para allá y compartir con los oyentes en Canadá. Y así, un anuncio a todos los promotores, a los dueños de discotecas, que estamos llenando fecha para el año nuevo. O si hay alguna presentación o evento, que estén buscando un artista, que artista que vayan y enciendan al público, ya saben que pueden contar con nosotros. Yo sé que DJ Chamba tiene toda nuestra información, puede contactarse con él y él se puede ayudarlo a comunicar con nosotros. Y de nuevo, DJ Chamba, ¿qué podemos decir? Muchísimas gracias, mi hermano. Apreciamos mucho todo el apoyo y la entrevista. Y un abrazo muy fuerte y un beso a toda la gente allá en Canadá. Claro, si nos quieren seguir, pues saben que pueden contactarnos en Facebook, La Comisión Records, en Instagram igual, La Comisión Records. También tenemos nuestro página personal, Mayra Luz y Luis Javier. Y también en YouTube, Luis Javier y Mayra Luz TV, donde pueden ver todos nuestros videos musicales. Bueno, ahí lo tienen, toda la información para contactarlos. Y también nosotros hemos creado un perfil de ustedes en nuestra página de internet, ritmolatino.ca y ritmoslatinoscanada.ca, para que puedan entrar ahí y puedan ver los enlaces para entrar a sus páginas de Facebook. Y bueno, ya lo saben, aquí estamos para ayudar y promover su música en esos lados del norte de Canadá. Pero, ¿tienen algo más que añadir antes de despedirnos y introducir su nuevo sencillo, Llévame Contigo? Bueno, una cosita, yo sé que tiene el artista David M. de Venezuela, un saludo a él también. Siempre apoyamos a nuestro colega de la música. Y nada, espero que le guste. Yo sé que Mayra y yo, para nosotros es muy importante que gocen con nuestra música, y espero que disfruten del tema y sigan apoyando. Llamen para que llegamos a los top 10 de conteo de su programa en el futuro cercano. Así es, y nuevamente agradecerles a todos los que nos han ayudado, al equipo, a todos los que nos han dado una mano hasta con llevarnos de A a B. Perdón, Luis, tu primo, el que nos ayudó con las fotos. Sí. Fue un equipo bastante grande, las modelos. Eso para nosotros es un honor y hay que agradecer a toda la gente que pone un poquito de su tiempo para poder apoyarnos para que todo salga muy bien. Para cualquier artista importante, que todo el mundo en su equipo aporte un granito hacia la meta, y gracias a Dios pues tenemos mucha gente alrededor de nosotros que nos apoyan. Así es, feliz año a todos, espero que tengan un año de mucha prosperidad. Y DJ Chamba, muchas gracias a ti y te deseo todo lo mejor. Mucho éxito a ti también, DJ Chamba, y sí, también no me quiero olvidar, felicidades con su bebé. Yo sé que usted y su esposa están bien contentos y que Dios lo bendiga. Sí, estamos muy contentos y sí, muchas gracias por esos saludos y ha sido esto un gran honor de poder conversar con ustedes y bueno, compartir su talento, ¿no? Y por favor, pueden introducir su tema, Llévame Contigo. Claro, bueno, aquí mi gente tenemos el nuevo merengue urbano sonando en la discoteca y en las redes, titulado Llévame Contigo, de parte de Luis Javier y Mayra Luz. Muchas gracias, un besote. Hasta luego, amigos. Pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Igual. Hello. Hello. Nada, es que estaba pensando en ti. Quiero verte. Ven, búscame. Llévame contigo. Ella me dice que la lleve conmigo. Está estresada y se quiere olvidar los problemas que tiene. Ella quiere gozar, beber un poco. Bueno, lo tienen, Llévame Contigo. Así se llama el nuevo sencillo de Luis Javier y Mayra Luz desde los Estados Unidos. Estos puertorriqueños, muy talentosos, ¿no? Y aquí lo han escuchado primero, Luis Javier y Mayra Luz, Llévame Contigo. Pueden también ver el videoclip en YouTube. Ellos son los artistas latinos tropicales de la semana de hoy, primer sábado de 2016. Muchas gracias por prestarnos su tiempo y conocer más acerca de sus vidas. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Estamos transmitiendo hacia todo el universo por 93.5 FM y por internet www.chmr.ca, ritmolatino.ca y nuestras páginas de internet ritmoslatinoscanada.ca. Estamos en aplicación de Tuning también, ahí nos puedes buscar. Bueno, ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos con otra entrevista y más música, por supuesto, ¿no? Tenemos acá a David, la buena vibra, desde Venezuela. Vamos a escuchar un poquito de este tema, se llama Te Quiero Ver Bailando, de David M, featuring Manuel Mata. Ya regresamos. Dime qué tú quieres hacer. La noche nuestra, beba, tú tienes que entender. Ande, andamos emprendados, filoteados con la paga pesa. Ready pa' ti, mi bella princesa. Yeah. Quiero calentarte, que lo sientas en el vortex. Mucho sobeteo haciéndote que te aloque. Déjate llevar, baby. Un poco el perreo, pa' que te contente. Quiero calentarte, que lo sientas en el vortex. Mucho sobeteo haciéndote que te aloque. Déjate llevar. Te quiero ver bailando, pegado acelerando. Tu movimiento me está matando, me tienes descontrolado. Yo no sé qué quieres hacer. Desde pa' avanza y dime, yo estoy loco por darte. Un momento diferente. Bueno, ahí lo tienen, Te Quiero Ver Bailando, David M. featuring Manuel Mata. Y aquí estamos escuchando Si Conmigo Te Vas, el tema que estamos promocionando hoy de David M. desde Venezuela. Bueno, vamos a iniciar otro segmento acá donde destacamos a una artista o banda latina tropical. Y hoy día, la segunda entrevista con el artista muy talentoso, David M. Estamos acá escuchando este tema, que lo vamos a escuchar en completo en unos minutos. Pero bueno, hay que darle la bienvenida a David. David, hola, hola. Llegó el momento de la música, señoras y señores. Aquí está David Monasterios Castillo, conocido, bueno, simplemente como David, ¿no? La buena vibra desde Venezuela. ¿Cómo va todo en Venezuela, hermano? Así es, correcto, la buena vibra. Saludo a toda esa gente latina que está en sintonía de este gran programa. Saludo a ti, Salvador. Gracias por la iniciación del programa y los saludo. Muy, muy activo con todas esas personas que quieren escuchar buena música y una buena entrevista. Exacto, sí, hermano, es un gran placer de tenerte en nuestro programa y estación Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio. Para el día de hoy, ¿no? Hoy sábado, estamos ansiosos de estar contigo y conocer más de ti. Es la primera vez y, por supuesto, no será la última vez de tenerte acá, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué parte de Venezuela vives? Amén, amén. Yo creo que eso es lo que, como tú dices, es la primera y no será la última. Y bueno, yo soy de Venezuela, de un pueblo que se llama Duarte, Estado Lara, cerca de Barquisimeto, que es la capital musical de esta tierra tricolor, pues, de gente luchadora. Oh, wow, qué bueno, ¿no? ¿Y cómo es el clima allá? Está caliente, ¿no? El clima a esta altura, por lo de diciembre, está un poco tropical, frío, pues. No, entre okay. Caliente y frío, pero un clima fresco. Ok, qué bueno, pero imagínate, aquí tenemos hay como 12 centímetros de nieve, o sea que están en verano allá, ¿no? Oye, están como que haciendo heladito con personas allá. Exacto, sí, estamos en un refrigerador, ¿no? Nos tienen congelados por 6 meses. bueno, agradecido con todo esto de la entrevista, aquí estamos para llevar un poco de buena música a toda esa gente y poder responder tus preguntas, Salvador. Exacto, y bueno, cuéntanos, David, en breve de tus inicios como artista, ¿no? Y ¿cómo y cuándo iniciaste este proyecto llamado David M? Bueno, David M como tal es un proyecto que se está iniciando nuevo de hace año, casi de un año, pero en la música ya tenía una trayectoria ya como cantante con otros nombres, otras iniciativas, que eso se fue modificando a medida de la evolución. Sabes que como todo artista se propone su meta, uno va como en una escalera donde tú vas avanzando y vas progresando porque te encuentras muchas personas en el camino que aprenden muchas cosas positivas de ellos y uno como todo ser soñador de querer llegar lejos en esta vida y poder dejar, no simplemente llegar lejos, sino ver cosas positivas, poniéndole ganas, como dicen en mi pueblo, y posando un montón con todo lo que estoy haciendo. Wow, qué bueno, ¿no? Y o sea que estás en lo de la farándula de la música y has empezado ya por mucho tiempo, ¿no? Estás en esto, has tenido la oportunidad de cantar con otros artistas y hacer promoción en tu país. Oye, sí, bueno, ya hemos trabajado con personas a nivel internacional, personas que tienen renombre. Por ahí hay un tema que se llama A Más Pensé, que eso lo hizo Brian Lee, que es el productor que le ha hecho los temas a Cosculluela, y gente así, gente de que de repente hay otras personas que no se conocen mucho, pero tienen un nivel muy bueno, hay mucho talento en el mundo, y más los latinos, ¿no? Oh, wow, o sea que ha pasado con unos duetos y otros proyectos individuales, ¿no? Hasta hoy, y qué bueno, y bueno, la buena vibra, ¿no? Esta es tu primera producción discográfica. Me gusta el nombre, ¿no? Está bien positivo. Claro, claro. Es que es lo que se quiere transmitir. Buena energía, buenas vibras. Que las personas se identifiquen con lo que uno está haciendo. Exacto. Y háblanos más acerca de este proyecto. La buena vibra, más que todo, es un proyecto urbano buscando esa tendencia de que uno puede disfrutar de la vida, pero a la vez de manera sana, pues, porque como dice, esa jocosidad de sentir algo por una expresión, una situación donde uno se siente identificado, uno lo vive y entonces lo siente a través de la música. Qué bueno, o sea que esta es una discografía que, ¿cuánto te ha tomado de la trayectoria del inicio hasta hoy? ¿Cuánto te ha tomado de tiempo, ¿no? Para hacer esto, todo este trabajo? Me imagino que ha sido mucho, ¿no? Claro, sí, todo es progresivo, todo es evolución y este año venimos con muchas pilas puestas a seguir aprendiendo de esto, pues yo creo que cada día uno aprende más de esto y hay que ir con humildad del caso, pero nunca siendo conformista en lo que uno quiere obtener y donde uno quiere llegar. Exacto, siempre uno tiene que seguir lo mejor, ¿no? Así como lo dices, ¿no? Y cuéntanos de los varios estilos de géneros musicales que tú manejas. Bueno, en esta producción más que todo hay música urbana, ¿qué tal? Pero como esa magia que estamos viviendo con la música urbana la podemos fusionar con lo que es el merengue, la bachata y muchas cosas así. En esta producción traigo cosas como, en este primer sencillo traigo lo que fue el merengue urbano, que hay un tema que se llama Hay Algo en Ti, de mi autoría, y ahí también un tema así entre fusión, entre soca y cosas así, pues, y lo que es la parte urbana también, y lo que viene en futuras producciones donde quiero también experimentar con temas como baladas, bachata, cosas así. Oh, wow, o sea que experimentas en varios géneros, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo claro, ha sido claro. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu música, bueno, en Venezuela, en Canadá? Hasta hoy ya estás sonando en varios programas y estaciones radiales de diferentes, provincias de Canadá. Y a nosotros nos encanta tu música y, bueno, sigue para adelante, ¿no?, produciendo buena música. Pero, ¿cómo tú has notado la aceptación en esos lados de Canadá y también de Venezuela? Bueno, la verdad es que yo mismo he estado sorprendido con los resultados. Muchas personas de muchos lugares apoyándome. Así como le quiero mandar un saludo a esas personas que me apoyan, a personas en Monterrey, México, en Venezuela, en Dominicana, Puerto Rico. Un saludo también a lo que es la Red Mundial de Locutores, que hay muchas personas importantes ahí como Bob Ardales, Jensi Díaz, Kiko, Renzo, tu persona, Salvador. Hay muchas personas que están haciendo un trabajo muy duro por llevar el talento latino a donde deben estar. Sí, no, qué bueno, ¿no? Has tenido una buena aceptación con nuestros colegas. Y Canadá, estás comenzando a sonar fuertemente tus temas, donde, bueno, ha tenido buena receptividad, ¿no?, con el público, y el igual está comenzando en... es un camino que se está abriendo, ¿no?, en por todos lados. Claro, es así, y que no se me escapen por ahí saludos como a Gamboa, allá en Colombia, a Beatriz, muchas otras personas que yo sé que están pendientes de la sintonía, y todas las personas de mi pueblo, de Bravo, acá está Lara, muy orgulloso de mi tierra. Y bueno, quiero decirles que esperé muchas cosas de este servidor, que le voy a traer muchas cosas buenas, porque voy a hacer las cosas de corazón, porque la música nace del alma, no simplemente es algo que sale espontáneo, también es algo que sale como un arte, pues, como ser humano. Exacto, sí, ¿no? Te sale del... es una vibración, ¿no?, que te sale del espíritu, ¿no? Y lo estás regalando a toda la gente que te escucha, ¿no? Y es una esencia del espíritu tuyo, ¿no? Una buena vibra, como dices, ¿no? Claro, así es, hay que hacer las cosas con humildad, pero hay que hacer las cosas bien y siempre con el profesionalismo de hacer las cosas como se deben. Hay mucha gente talentosa y hay muchas personas también con ganas de disfrutar buena música. Exacto, y David, cuéntanos a dónde podemos buscar tu música para que la gente pueda llegar ahí y descargar tu música, o vea tus contactos de las redes sociales también. Bueno, mi música la pueden buscar a través de YouTube, pueden colocar David M. La Buena Vibra o David M. Música, y a través de Instagram y Twitter me pueden conseguir como David M. @ David M. Música. Y lo que es esa parte del Sky, todas esas cosas, David M. Música también. Estamos en todas las redes sociales. En Facebook como David M. La Buena Vibra. David M. Música también. Ok, ahí lo pueden buscar como David M. Muy simple, ¿no? Por todas las redes sociales. Y estoy leyendo aquí un poco de tu perfil. Y bueno, ya tenemos otra cosa en común. Aparte de ser amantes de la música, tú también eres diseñador gráfico, ¿no? Yo también soy diseñador gráfico y también de páginas de internet. Me doy cuenta también que tú fuiste el mismo diseñador gráfico para la realización del cover, ¿verdad? Costeando de tu... es un sacrificio que has hecho, ¿no? Hacer el cover de tu proyecto. Claro, claro, así es. Yo creo que lo mejor que puede hacer un artista a veces es siempre tener a Dios primeramente como guía, ¿verdad? Pero cuando uno tiene metas, uno se las tiene que plantear de manera de que uno tiene que hacer de empresario, de diseñador, de otras cosas, hasta del mismo promotor en lo que uno quiere hacer, pues gerente de lo que uno quiere lograr. Exacto, ¿no? Y te quedó bueno el diseño. Todos los diseños que has hecho ahí están muy, muy de calidad. Es así, hermano, es así, transmitiendo la energía positiva a toda esa gente, tipo Ritmo Latino, un programa que en realidad le llega a muchas personas y muy contento y agradecido de estar aquí. Sí, ¿no? Es un gran placer, hermano. ¿Y qué podemos esperar muy pronto de David M? Yo sé que estás promocionando tu nuevo single, que ya lo vamos a escuchar en unos momentos, Si Conmigo Te Vas. Pero ¿qué podemos esperar en un futuro cercano de David M? Porque me imagino que siempre tienes que estar trabajando en otros lados, en otras metas, ¿no? Bueno, en otras metas tengo muchas metas, pero a veces me gusta que las metas se den antes de decirlas. Pero como si podría de repente regalarle un pedacito de alguno de los temas que estoy trabajando, de las cosas que estoy haciendo, y así la persona se va identificando con mi música a capela y cosas así. Qué bueno, hermano. Esto ha sido muy agradable de poder conversar contigo y bueno, conocer más acerca de tu vida y a dónde vas, ¿no? Te deseamos lo máximo, bendiciones en el nuevo año y mucho éxito, hermano. Hasta Venezuela, ¿no? Estamos conectados de Venezuela a Canadá. Por favor, ¿tienes algo más a que añadir antes de despedirnos y tocar tu nuevo sencillo? Bueno, si quieres, bueno, ahí vamos, un poquito de un tema a capela para que suelten después el tema promocional. Dale, dale. Hay algo en ti que me gusta, tu sol, tu pelo, tu risa a mí me gustan más. Me enamoro con solo mirarte, oye tú mi niña, solo quiero amarte. Dios me dio el don de acariciarte, poco a poco tus labios poder besarte. Ahí está, escuchen David M, la buena vibra por aquí. Wow. Muy bueno, ¿no? Imagínense, en vivo y en directo, aquí está, hizo una capela en vivo y en directo, David M. Muchas gracias, hermano. Desde Venezuela, aquí lo han escuchado primero. Por favor, nos puedes introducir tu nuevo tema, Si Conmigo Te Vas. Dale, claro, claro que sí. Disfruten del tema Si Conmigo Te Vas, un tema que está sonando duramente en Latinoamérica, sorprendido con esta magia de las redes sociales y el apoyo que he tenido. Y gracias a ti, Salvador, primeramente. Esto ha sido un gran placer, hermano. Hasta luego y pasa un feliz fin de semana y bendiciones a ti y tu familia. Gracias, amén. Igualmente para todas las personas que escucharon, gracias y disculpen las personas que no saludé. A veces son tantas las personas que uno desea saludar, pero todos los aprecio y los quiero. Sí, hay muchos, ¿no? Hay veces que se olvida, ¿no? Pero sí, saludos a toda la gente ahí que está escuchando y muchas gracias por estar acá en sintonía con David M. Desde Venezuela, aquí nos vamos con Si Conmigo Te Vas. Diferente. Ya viene. Ella es mi Venezuela. Vivamos una noche mágica. Buena vibra. Una noche de amor. Solo déjate llevar. Y perdamos el control. Y perdamos el control. Y perdamos el control. Y perdamos el control. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. Solo vive el momento sin impedimento. Hey niña, déjate querer. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. Solo vive el momento sin impedimento. Hey niña, déjate querer. Una noche solo tú y yo en la habitación. Nuestro cuerpo tocándose con lujuria y pasión. Mucha seducción, mucha tentación. Soy el antídoto perfecto de tu corazón. Olvida los problemas y escápate conmigo. Cierra tus ojos y abre los sentidos. La vida es un dilema, olvida tu pasado. Estoy aquí para quedarme a tu lado. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. solo vive el momento sin impedimento. Ay, niña, déjate querer. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. Solo vive el momento sin impedimento. Ay, niña, déjate querer. Solo borra esa historia de tu pasado, de tu memoria. Borro mi cuenta nueva. Es tu momento de hacer lo que quieras y estar contigo. Yo estoy dispuesto. Olvida los problemas y escápate conmigo. Cierra tus ojos y abre los sentidos. La vida es un dilema, olvida tu pasado. Estoy aquí para quedarme a tu lado. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. Solo vive el momento sin impedimento. Hey, niña, déjate querer. Si conmigo te vas, te aseguro que la pasarás bien. Solo vive el momento sin impedimento. Hey, niña, déjate querer. Hey, esto es para que te enteres de que podemos escribir la historia de manera diferente. Nunca digas que no, que solo tienes que abrirte a la vida. Hey, el Music Venezuela, la BM, la buena vibra. Marcando trayectoria. Esto es para ti, bebé. Solamente quise marcar una pauta diferente. Una noche de amor. Desde Venezuela, aquí lo han escuchado primero. David M., muchas gracias por aceptar la invitación. Entrevista exclusiva hoy en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá, promocionando su nuevo tema, Si Conmigo Te Vas. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Bueno, ya solo tenemos 4 minutos para finalizar el programa de hoy. Y nos vamos a ir con una salsa nueva que nos acaban de enviar. Esta salsa está muy, muy, muy buena, de la Candela Salsa Orchestra, desde las Islas Canarias. Lo que traigo salsa. Estos son nuevos artistas del staff de Cat 7 Productions de España. La Candela Salsa Orchestra, Ritmo Latino. Solo vive el momento sin impedimento. Hey, niña, déjate querer. Si conmigo. Salsa que tú esperabas, traigo la pura verdad, que yo te traigo la salsa que un día te puso a gozar. Lo que traigo es rapadura con clave, con y timbal. Óyelo, atacando la candela y yo de Cuba. Ponen al mundo a gozar. La candela te da la gracia, yo de Cuba. Por ponerme a mí al mundo a gozar. La candela y yo de Cuba. Ponen al mundo a gozar. Por ese legado que no dejaste con rico son. Mambo, rumba y cha cha cha. La candela y yo de Cuba. Ponen al mundo a gozar. Pero por más que pasen los años, tú sigues siendo el rey de la sabrosura. La candela y yo. Yo te vine a improvisar.